Buenas tardes, gracias a los medios de hoy que como siempre concurren a la convocatoria. Hoy para nosotros es un día importante. El día de hoy y de mañana estuvimos reunidos con el intendente de Paysandú, Mario Díaz. Ustedes saben que en el correr de la tarde de hoy, en próximos minutos más, se reúne la comisión que la Junta Departamental de Paysandú ha designado a tal efecto para analizar lo que es la propuesta de fideicomiso. Y de hecho hoy la Junta Departamental de Paysandú está convocada en sesión plenaria justamente para votar el fideicomiso. Ustedes saben que para aprobar un fideicomiso se requieren de una mayoría especial, se requiere la votación de 21 ediles con un régimen constitucional que le da la mayoría automática al partido de quien gana la elección municipal, departamental, en este caso 16 ediles del oficialismo. Por eso requiere de apoyaturas de la oposición, y en ese sentido la reunión del intendente, que ya hemos tenido varios contactos, pero la de hoy justamente fue para ultimar detalles y concretar o no la apoyatura de parte de la oposición. Estamos hablando en nuestro rol, en nuestra condición de actor político, de candidato, pero también de referente de un proyecto político que nuclea a muchos ediles de la oposición en la Junta Departamental. Por eso queríamos decirle que hemos arribado a un entendimiento que creo que le hace bien a Paysandú. Entendemos que hace pocos días, presentamos nuestro plan de gobierno al que le hemos dado en llamar primero está Paysandú, y bueno, creo que esto también pone manifiesto que el entendimiento al que hemos arribado con las autoridades y puntualmente con el intendente y con la bancada mayoritaria de la Junta Departamental busca poner primero Paysandú. En ese sentido, se va a concretar un fideicomiso que habilita a detonar los trámites necesarios para contraer un empréstito de hasta 25 millones de dólares, que será la próxima administración que esté en condiciones de decidir si usa todo, si usa parte o si no usa esa fuente de financiamiento o financiación externa. Y se han acordado 31 proyectos, de los cuales la próxima administración estará en condiciones de elegir cuáles se entienden prioritarios. Nosotros en su momento, cuando se nos convocó a presentarnos esta propuesta, ya hace algún tiempo, dijimos que no nos resistíamos al análisis de una herramienta como el fideicomiso, en lo que tiene que ver que si valía la pena, o sea, endeudarnos para qué. Y bueno, entendíamos que valía la pena endeudarse en tanto y en cuanto los proyectos para los cuales nos endeudáramos supongan generación de empleo, supongan oportunidades para el departamento y supongan justamente transformar la fisonomía de un departamento que hoy lo que pide es más empleo, más oportunidades. Y entendemos que muchas de las propuestas, de hecho muchas de las con las que hemos contribuido nosotros y nuestro proyecto y nuestro grupo político, justamente van en esa dirección. Por eso hablamos también de una fuerte apuesta a lo que es el plan de desarrollo de la costa sanducera, poniendo en ese paquete de obras una posible asignación de buena cantidad de recursos para transformar la costa sanducera y la zona costera. Hablamos también de la incorporación de proyectos como la adquisición de una nueva planta asfáltica y de equipos viales que permitan resolver el problema que para el 71% de los sanduceros es el principal problema de la administración departamental, que son las calles y los caminos. Hablamos de la generación de un plan lote con la adquisición de hasta 300 lotes para destinarlo a vivienda con infraestructura justamente para resolver un tema serio como es el problema habitacional. Hablamos también de aportar a ese paquete de obras recursos necesarios para adquirir tierra y generar infraestructura necesaria para la instalación de una zona franca en Paysandú. Recordemos que el Presidente de la República y la actual línea del Gobierno Nacional supone que no se va a amputar la posibilidad de recurrir a ninguna herramienta para generar empleo e inversión. Y acá mismo Paysandú y Presidente de la República, en oportunidad de bautizar al jefe Paysandú, el portacontenedores, dijo que no se descartaba ninguna herramienta, como puede ser una zona franca, como pueden ser desgravaciones, y para que eso sea posible, bueno, está incluido en este paquete de obras también la posibilidad de financiar, de concretar la infraestructura necesaria para instalar una zona franca. También hemos incorporado y aportado a ese paquete de obras lo que tiene que ver con un centro de interpretación de la defensa, y por supuesto que un montón de obras que entendemos que pueden ser muy buenas para Paysandú, obras viales, obras de recuperación de espacios públicos, apostar a la playa, bueno, un montón de cosas que entendemos que van a ser muy útiles, y sobre todo también destinar un buen porcentaje de esos recursos al interior del departamento, que hoy entendemos que es con el que más en deudas está, y se ha acordado destinar un monto de hasta 5 millones de dólares, o sea, una quinta parte, un 20% de ese fideicomiso. Así que resumiendo, es un día de entendimiento. Yo creo que lo que la gente nos pide y busca justamente es que los actores políticos se entiendan entre sí, las fuerzas políticas se entiendan entre sí, buscando acuerdos, buscando consensos, ¿para qué? Y bueno, para generar determinadas obras y servicios en beneficio de la gente. Y hoy nos hemos puesto de acuerdo justamente con el intendente en ese sentido, y bueno, el próximo intendente será quien diga y quien digite qué obras sigue adelante y qué obras no, pero hay un menú importante arriba de la mesa para en definitiva empezar a cambiarle la cara a Paysandú. Muchas de estas obras, tenemos que decirlo, entendemos que se pueden generar a partir del propio financiamiento que ya tiene la intendencia sin recurrir a un fideicomiso, pero bueno, son propuestas que están arriba de la mesa. Nosotros no vamos a amputar el derecho a nadie a hacerlo con fondos, en este caso de un fideicomiso. Nosotros tenemos la idea de ocupar estos recursos si una vez, si la gente nos da el favor de llegar a la intendencia, por supuesto analizaremos la parte financiera y económica de la intendencia, veremos cuál es el punto de arranque y ahí analizaremos cuántos de estos recursos se deberán tomar, si hay que tomarlos, y a partir de ahí destinarlos a proyectos verdaderamente transformadores de lo que es nuestro departamento. Así que bueno, entiendo que es una noticia importante que queríamos compartir con ustedes. Los votos en la Junta, por lo menos de nuestra parte, van a estar esos 5 votos que se precisan para generar la mayoría especial. Y bueno, hoy Paysandú se ha puesto de acuerdo en algunas líneas de trabajo, pensando en el bien de los sanduceros y sobre todo en aquello que dijimos al arranque, en donde primero está Paysandú. ¿Proceso de negociación cuándo arrancó, si se puede saber, con el intendente? A ver, el proceso de negociación comenzó cuando fuimos convocados, los distintos actores políticos del departamento, donde se nos presentó un portfolio de sugerencias, y bueno, a partir de ahí yo lo que le puedo decir es, muchas de esas sugerencias, si bien todas las obras son buenas, hay obras prioritarias. Muchas de ellas creo que son financiables a través de los recursos propios que tiene la intendencia. Nuestra filosofía es, si se llegara a endeudar en algún momento, el departamento es justamente para obras transformadoras. Por eso, como hoy forman parte de un solo listado de obras, bueno, dependerá de quién gane la impronta que se le da. Han sido varias negociaciones. Hay que recordar que los ediles, tanto de la comisión como los que no forman parte de la comisión, han jugado un papel importante en todo este proceso. Recordemos que ya hace un buen tiempo que está en la comisión de presupuesto esta propuesta, y bueno, de esa articulación entre los ediles es que hemos podido hoy sellar en esa reunión con el intendente este entendimiento. ¿Esto se vota esta noche? ¿Perdón? Esto está previsto que se vote esta noche. O sea que en definitiva se apruebe el fideicomiso, pero el próximo que gane tiene la potestad de decir, ¿lo uso todo o no lo uso? ¿Sí o no? ¿Lo uso todo o no lo uso? ¿Y en qué lo uso? ¿En qué lo uso? De un listado, que hay que elegir de ahí. El menú está pronto. No está distrito Parque ahí, ¿no? Está distrito Parque. Es una de las peticiones que justamente es una de las propuestas nuestras, el plan de desarrollo de la zona costera con Distrito Park y con la Costanera Norte como prioritarios, ¿no? Sí, adelante, Marcelo. Olivera, la rendición de cuentas 2019 está aún pendiente de ser aprobada en la Junta Departamental, según la información que tengo. Por otro lado, las distintas intervenciones que han tenido líderes de todas las bancadas hablar de una situación deficitaria de la Intendencia Departamental de Paysandú. ¿Este proceso que ustedes han concretado y negociado no evidencia una situación de iliquidez o falta de liquidez en la Intendencia Departamental de Paysandú? Y si esto es así, teniendo en cuenta que ha disminuido la recaudación, ¿no aumenta los riesgos para el compromiso que se asume al ceder derechos en un fideicomiso? A ver, estamos al tanto porque de hecho cuando la Intendencia pide autorización, o mejor dicho, eleva esta propuesta al Tribunal de Cuentas de la República, el Tribunal de forma oficial dice que hay problemas de déficit importante en la Intendencia Paysandú, en donde la sugerencia, o más que es una sugerencia con pintas de otra cosa, pero lo que dijo es, en función de ese de pronunciado déficit, la próxima administración en su instancia presupuestal va a tener que o aumentar los ingresos o bajar los gastos. Sabemos que en la administración pública aumentar los ingresos, sabemos en lo que se traduce, cosa que por supuesto desde ya, yo soy uno de los que están en el bolillero como candidato, es impensable aumentar los ingresos por concepto de impuestos, van a aumentarse los ingresos por concepto de partidas del gobierno nacional que ya ha destinado, ya ha dicho, ahí hay un compromiso hecho donde van a venir más recursos para las intendencias y para los gobiernos municipales también, pero por supuesto la próxima administración va a tener que ser muy austera en cuanto a los gastos. La variable de ajuste justamente es el tema gastos para hacer un presupuesto equilibrado. Y en ese sentido, como dije más temprano, será el próximo intendente que en el punto de arranque, en el kilómetro cero, entienda en función de los números que tenga a la vista de la situación financiera económica del gobierno departamental, ve si puede comprometer recursos en este caso, que es lo que se afecta es el SUSIBE, si está en condiciones de hacerlo, por cuánto está en condiciones de hacerlo, o sea, endeudarse y hasta cuándo. Esto no quiere decir de que se vaya a usar todo o se vaya a usar parte. Lo que se va es a validar la herramienta. ¿Por qué? Porque recordemos que se precisan mayorías especiales y estamos en un momento en donde, bueno, está abierto el resultado de la elección departamental. Es momento de pensar en Paysandú, como siempre, pero bueno, a veces después del fragor de una contienda electoral, a veces quedan heridas que cercenan o mutilan la posibilidad de llegar a entendimientos. Por eso es bueno que los entendimientos lleguen en este momento, y quizá no después de la elección. Aparte recordemos que el próximo intendente no va a tener 5 años en el ejercicio de gobierno, va a tener menos, fruto de que se extendió este último periodo. O sea, es bueno adelantar camino y bueno, que lo tenga en el menú el próximo intendente de recurrir o no al fideicomiso y también de ver el listado para ver qué obra hace y qué otra no. Con respecto a Distrito Parque, el colectivo planteaba una inversión que le pedía la Intendencia, no me equivoco, de 6 millones de dólares. ¿Es tal cual que ellos lo han propuesto en su momento o tiene otras variantes? Sí, a ver, el proyecto Distrito Parque es parte del desarrollo de la zona costera que es, yo creo que es imperioso que Paysandú se aboque a eso. Nosotros cuando analizamos la herramienta del fideicomiso dijimos, una herramienta que suponga endeudarse tiene que estar afín a que a poder hacer cosas que la Intendencia por sí no las pueda hacer. La Intendencia con flujos propios puede hacer pequeñas, o yo diría alguna mediana obra. Nunca va a poder hacer una gran obra. ¿Por qué? Porque los recursos más importantes con los que cuentan el quinquenio normalmente son los que vienen del PDGS, que es un plan de gestión y desarrollo subnacional atado a financiamiento BID, que son unos 5 millones de dólares más o menos, y que no siempre se traduce en una gran obra. O sea, para generar una obra de impacto hoy en Paysandú es impensable hacerlo con recursos propios por el flujo financiero que tiene la Intendencia. Entonces, ese proyecto Distrito Par tiene distintas, tiene un cronograma de obra que supone en algún momento empezar a recuperar dinero, y yo creo que eso es lo que lo hace justamente, lo hace viable, que tiene un punto, en un determinado punto se empieza a recuperar dinero, y es un proyecto en el que, repito, apunta a generar, no solamente a cambiar la fisonomía de una parte de la costa importante, sino a generar empleo y a generar inversión, que eso es lo que creo que tiene que tener como norte cualquier inversión que suponga un desarrollo, ¿no? ¿El contrato con la fiduciaria se hará después de las elecciones? Bueno, yo no sé, eso tendremos que ver, analizarlo con la Intendencia. Se entiende que se va a avanzar en este sentido para tener al menos la votación de la Junta, después nos juntaremos a conversar, porque incluso se pueden analizar, nosotros en algún momento pensábamos hasta poder llevar al lado ante un fideicomiso de administración, está aprobado porque nos hemos reunido con AFISA mismo, en que cuando quien administra a veces es AFISA o es la CNDE, los costos se bajan. ¿Por qué? Porque los proveedores, o sea, las empresas que están al servicio de esto, muchas veces palpan o ven que cuando está detrás alguien con el que van a cobrar rápidamente, los costos disminuyen. Recordemos que la Intendencia a veces tiene una fama de que no paga muy bien en tiempo, entonces cuando se palpa por parte de determinados proveedores que el pago es inmediato, se logran mejores recursos, se logran mejores competencias en materia de precios. Así que bueno, no les sé responder en este momento su pregunta de si ya se va a firmar el contrato. En principio queda expedita la vía si para hacerlo. Esto tiene un recorrido burocrático importante, diría yo, que vamos a ver si da, porque estamos a un mes de la elección. Yo creo que esto ya se va a avanzar ya con el próximo intendente electo, ¿no? Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes.